Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde los estudios de Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Una noticia que destaca, pues, el éxito que tuvieron al estrenarse como sede de las Jornadas Provinciales de Senderismo. La cita, para situarnos, fue el pasado sábado 4 de octubre. Formaba parte de esta iniciativa de la Diputación de Granada, que busca, pues, fomentar el deporte en la naturaleza y también el turismo rural, claro. Eso es, recorriendo diferentes municipios. Era su primera vez como anfitriona, fíjate. Vaya estreno, entonces. Y con un papel principal para el club local, Jayena Camina, que además es un club recién creado. Se estrenaron, vamos, a lo grande, guiando toda la actividad. Un debut que fue un éxito, ¿no? Se habla de una organización impecable. Sí, impecable. Y además, un ambiente muy positivo. Se notaba entre los senderistas que eran más de 200 los que acudieron desde distintos puntos de Granada. ¡Ojo! Más de 200 personas para un club nuevo y una primera vez el pueblo. No está nada mal, la verdad. La jornada empezó temprano, a las 8:30 de la mañana, con la recepción allí en el Ayuntamiento de Jayena. Y ahí fue donde entregaron la bolsa del participante. Exacto. Y una bolsa, ¿eh? Con detalles muy, muy locales. ¿Ah, sí? ¿Qué llevaba? Pues mira, incluía un desayuno preparado por la panadería Guitarro del pueblo. Luego, una botella de aceite de oliva virgen extra, cortesías de Oli Jayena. Que es de allí, claro. Eso es. Y también una taza conmemorativa de esta edición, la de 2025. Detalles muy cuidados. La verdad es que sí. Es una buena forma de empezar, mostrando producto local, el pan, el aceite. Buen escaparate. Totalmente. Y bueno, después de coger fuerzas, pues empezó la ruta. Los miembros de Jayena Camina fueron los que guiaron a todos los senderistas por los parajes naturales que rodean Jayena. Qué responsabilidad para ellos, ¿no? Siendo nuevos. Pues sí, pero demostraron que saben hacer las cosas. Fue una forma fantástica de enseñar la riqueza ambiental de esa zona, que recordemos es parte del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Una zona preciosa, sí señor. El recorrido permitió disfrutar de paisajes muy característicos de Jayena. Se habla de pinares, barrancos, miradores naturales, lo típico, ejercicio y naturaleza combinados. Suena muy bien. ¿Y además del club anfitrión, participó más gente de otros sitios? Sí, claro. Vinieron senderistas de otros clubes de la provincia. Menciona la noticia gente de Huéscar, de Huetortájar, Pampaneira, Albuñol. Ajá. Esto le da ese carácter provincial al evento, claro, y fomenta la conexión entre aficionados de toda Granada. Que es uno de los objetivos, supongo. Exacto. Y sobre el club Jayena Camina, la noticia en alhama.com da algún detalle más. Se formó hace poquito, con la idea de promover el senderismo y la actividad física allí. Entiendo. Y ya tienen un grupo que va creciendo, ¿eh? Vecinos aficionados a caminar por Jayena y por la comarca de Alhama. O sea que estas jornadas les han venido de perlas como presentación. Hombre, claro. Una carta de presentación excelente y una muestra de la capacidad que tiene la gente de Jayena para organizar cosas y colaborar. Muy bien por ellos. Y la jornada no acabó con la caminata, ¿verdad? No, no. Hubo más. Organizaron una comida popular para todos los asistentes. Ah, qué bien. ¿Y qué se comió? Pues pudieron degustar un plato alpujarreño. Contundente, seguro. Hombre, después de la ruta, se agradece. El plato alpujarreño, eso recupera a cualquiera. Ya te digo. Y todo en un ambiente de convivencia muy bueno, con música, conversación, un broche final perfecto. Sin duda. Eso ayuda mucho a reforzar la imagen de Jayena como un destino atractivo para el senderismo, ¿no? Exacto. Deja muy buen sabor de boca, nunca mejor dicho. Y para quienes siguen estas Jornadas Provinciales de Senderismo 2025, esto no para aquí. La actividad continúa. No, no. Después de Jayena, las próximas citas ya están a la vuelta de la esquina. Serán en Zafarraya, el 25 de octubre, y más adelante, en noviembre, pasarán por Benamorel, el día 9, y Llora, el 16, ajá, Arenas del Rey, el 23, y Benalúa, el 30 de noviembre. Vamos, un calendario bien completo para los amantes de caminar por nuestra provincia. Pues sí, hay donde elegir. Toda esta información sobre el éxito de Jayena y el calendario completo se puede ampliar, como siempre decimos, consultando la noticia en nuestra web. Ahí está todo detallado, sí. Pues la verdad, un buen ejemplo el de Jayena y su club Jayena Camina. Sí, demuestra que con ganas e iniciativa se pueden hacer cosas muy interesantes. Y con esta información sobre el senderismo en Jayena, llegamos al final de este comentario. Eso es. Nosotros continuamos trabajando para traer más noticias y análisis, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora desde el control nos despide con la sintonía. Hasta la próxima. Hasta luego. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.